Antes de entrar en el tema, quiero contarles una historia personal. Ahora en el mes de diciembre, nos pasamos de casa. ¿Cuántos sabían que ya vivimos en Moravia? ¿Ya todos saben? Qué bueno. No, no a todo el mundo le conté, pero la gente, aunque uno no cuente, se da cuenta, ¿verdad? Qué bendición, es una bendición. Bueno, para no cansarlos con el cuento ni hacer la historia muy larga, nos pasamos aquí a vivir a Moravia. La casa donde estamos viviendo es una casa de dos pisos y tuve el privilegio y la bendición de que mi oficina la instalé en el segundo piso. Muchos de ustedes saben que yo trabajo un gran porcentaje del tiempo desde mi casa, así que necesito estar cómodo, necesito tener una oficina bien ventilada, grande, ¿verdad?, para poder desarrollar mi trabajo bien y hacerlo con excelencia. Me considero, y tengo que aceptarlo y admitirlo en esta noche, soy una persona obsesionada con la limpieza y el orden, tremendamente obsesionado. No puedo trabajar si hay desorden, no puedo trabajar si hay suciedad, realmente me incomoda, soy muy obsesionado con eso. No sé si será un defecto o una virtud, pero lo tengo, ya es algo muy propio, muy mío. Y en estos días que me pasé, como estábamos apenas recién instalados, bueno, ahí con gran esfuerzo montamos la oficina, pero tengo la bendición de que la ventana de mi oficina, que está en el segundo piso, desde esa ventana se pueden ver las hermosas montañas de Coronado, Cartago y todo eso, se ve de frente precioso, lindísimo. Así que yo, mientras estoy trabajando, me terapeo un poco, si estoy muy estresado, nada más me pongo de pie y veo las montañas y sigo trabajando. Pues bueno, en estos días que nos estábamos acomodando en la casa, me tocó trabajar de noche, estaba en mi escritorio, estaba con la computadora y me puse toda la noche a trabajar y a trabajar y a trabajar. Terminé un poco tarde, en realidad terminé tarde y me fui a acostar. Al día siguiente, me levanté muy, muy temprano porque necesitaba continuar con el trabajo. Cuando me levanté, me di cuenta que por la persiana, que había quedado una persiana un poquito abierta, por la persiana se filtró un rayo de sol, pero así gigantesco, hermoso, lindo, fue algo espectacular. Lo único feo es que ese rayo iba a parar al escritorio donde la noche anterior había trabajado. Y yo vi el sol muy lindo, me pareció espectacular. Cuando yo llegué al escritorio, empecé a notar algo extraño. Que todo el escritorio, todo, no había un espacio, estaba completamente lleno de polvo, completamente lleno de suciedad, dedos marcados, grasa, había de todo en ese escritorio. Por supuesto que ustedes podrán imaginar qué hice inmediatamente. Me levanté, todo obsesionado, neurótico, agarré un trapo, limpiador de vidrios y empecé a limpiar todo eso. Hasta que el mismo sol me permitió darme cuenta, porque el rayo de sol pegaba en el escritorio, que ya en efecto el escritorio estaba limpio y ya pude trabajar tranquilo ese día. Qué importante que es la luz. Qué importante que fue en ese momento que esa ventana, que esa persiana estuviera abierta, porque si ese rayo de sol no llega a mi escritorio, yo sigo trabajando encima de un montón de polvo y encima de un montón de suciedad. Esa fue una bendición de ese rayo de sol, de esa luz que entró por esa ventana, ¿verdad? Suena como poético, la luz que entró por la ventana, pero realmente esa luz fue vital para que yo me diera cuenta qué tan sucio estaba mi escritorio, qué tan feo lucía ese escritorio. ¿Por qué? Porque la oscuridad en la que había trabajado la noche anterior me ocultaba realmente la suciedad de ese escritorio. Y así pasa con la vida de nosotros. No en vano el Señor Jesús se presenta en esta oportunidad en Juan 8:12 como la luz del mundo. qué importante que es la luz. Y vamos a leer el texto para ir entrando en detalle. Juan 8:12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tanto en la vida cotidiana como en la Biblia, el concepto de la luz sugiere siempre algo bueno. Cuando se habla de luz en la Biblia, sugiere algo positivo, cosas buenas, cosas positivas, cuando se habla de la luz. Pero siempre en la Biblia e incluso en nuestra vida cotidiana, cuando se habla de las tinieblas, cuando se habla de oscuridad, se habla de lo malo, de lo pecaminoso o de aquello que antagoniza o rivaliza con Dios. Una de las características que tiene la luz es que la luz muchas veces deja las cosas al descubierto, como pasó con mi escritorio. Si ese rayo de luz no entra ahí, yo no descubro que realmente ese escritorio necesita limpieza. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir hoy que la luz es un ente revelador, nos revela a nosotros. ¿Qué pasaría si en esta hora todas las luces de este lugar están apagadas? Obviamente ustedes no me van a ver, bueno, no se pierden de mucho, pero no me van a ver, no van a poder ver a sus compañeros, no van a poder escribir, no van a poder seguir la clase. Qué importante que es la luz, es parte fundamental. La luz es un ente revelador. Pero, volviendo al ejemplo que daba de mi escritorio, la luz nos permite que todo quede a la vista. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros actuemos. ¿Qué hago yo con que ese bondadoso rayo de luz que entró por mi ventana me revela a mí que ese escritorio está sucio y yo digo, ah, sigo trabajando ahí? ¿Me entienden? Si hay revelación, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer algo. Y lo mismo sucede con la vida espiritual. Ahora, hagamos un repaso antes de entrar en el desarrollo. Hagamos un repaso de cómo es la luz en nuestra vida cotidiana. Es más, déjeme decirle que todos los días necesitamos la luz. Todos los días. Y todos los días sale el sol, ¿no es cierto? Aunque esté un poco oscuro el día, igual el sol salió. Nos levantamos temprano, encendemos las luces. Nos levantamos temprano, vemos la luz del sol. ¿Cómo es la luz en la vida cotidiana? Número uno, podemos decir que la luz es fuente de vida. ¿Usted se puede imaginar la tierra si no existiera el sol? ¿Cómo sería la tierra si no existiera el sol? Terrible. Las plantas no pueden crecer, ¿cierto? ¿Ha tenido usted una planta que no le pega el sol? ¿Cómo se pone después de un tiempo? Se seca, se marchita, no sirve. La planta necesita un poco de sol para poder crecer, para poder tener vida. Los seres humanos necesitamos sol. Todos, si no existiera el sol, si no existiera la luz del sol, este mundo sería frío, sería oscuro, sería terrible. ¿Cómo imaginar la vida sin la luz del sol? Es imposible imaginarlo. Pero el sol sale todos los días y necesitamos de ese sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol, esa luz que viene desde arriba, es fuente de vida. Gracias al sol nosotros podemos también tener vida. Pero no solo eso. La ausencia de luz, trae caos y confusión. ¿Ha visto usted cuando a veces en las casas estamos haciendo algo, la mujer está ahí planchando, los chiquillos están jugando y es de noche y se va la luz? ¿Qué hace todo el mundo? Todo el mundo se desespera. Las candelas, el fósforo, los focos, ¿dónde está? Y todo el mundo se desespera. ¿Ah? Y nadie encuentra nada. ¿Qué hay ahí? Caos, confusión. ¿Por qué? Porque está reinando la oscuridad. Así pasa en la vida. En la vida así pasa. Cuando no hay luz, mi amado hermano, cuando no hay luz, hay caos y confusión. Eso es lo que pasa en la vida. Así que si usted quiere hacer el ejercicio, vaya a su casa, dígale a su esposo que se pare afuera en la cuchilla de la electricidad y hagan la prueba, a ver qué pasa. A ver, ¿quién va por los fósforos? ¿Quién sale corriendo a buscar el foco? Realmente la oscuridad trae confusión y trae caos. Y así también es en la vida espiritual. El punto 3 puede ser muy obvio, pero por favor piensen bien en esto. La luz es necesaria para ver, ¿cierto? Puede ser muy obvio. Puede ser muy obvio, pero así es. El diccionario de la Real Academia Española dice acerca de la luz: agente físico que hace visible los objetos. Hace visible los objetos. Aunque tengamos vista, si no hay luz, no vamos a poder ver. Si yo hago hoy el ejercicio de mandar a apagar todas estas luces, aunque usted tenga vista, usted no puede ver. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. La gente que no tiene a Cristo en su corazón tiene vista, pero no puede ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que viven en oscuridad. Entonces tienen vista, pero no pueden ver. ¿Por qué? Por la condición en la que viven. Viven en oscuridad. Y lo mismo sucede, repito, en la vida espiritual. Entonces, la oscuridad nos sumerge a nosotros en un mar de ignorancia, aunque tengamos vista. ¿Por qué? Porque sin luz nosotros no podemos ver. Y si nosotros no podemos ver, nosotros no podemos conocer. ¿Está claro? Hace poco salió un reportaje en internet de una mujer que era una cieguita, tenía 29 años por ahí, y nació su hijo, pero ella no lo podía ver. Y una empresa muy importante construyó unas gafas especiales para que ella pudiera en ese momento, por primera vez, conocer a su hijo. Y fue una tremenda, tremenda, tremenda sorpresa la que se llevó esa madre cuando por primera vez, después de mucho tiempo de no ver, pudo conocer a su hijo, gracias a que pudo ver. Mi amado amigo, lo mismo sucede en la vida espiritual. Nosotros tenemos que llegar a la luz para poder ver y para poder conocer. Porque mientras que estemos en la oscuridad, no vamos ni a poder ver, aunque tengamos vista, ni tampoco vamos a poder conocer. Es decir, vivimos en la ignorancia. Amén. Eso es lo que pasa. Y la luz tiene muchos usos. Usted las usa para muchas cosas, para secarse el pelo, para otras cosas, ¿verdad? Solo es un detalle por el que quería pasar hoy, porque la luz es importante para nuestra vida cotidiana. Pero también, así como es de importante la luz en nuestra vida cotidiana, por eso Jesús dice que Él es la luz del mundo, también es importante para nuestra vida espiritual, fundamental. Por eso Él se presenta como la luz del mundo. Ahora, la parte B en las guías, vamos a la parte B. Jesús se presenta en este verso como la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Quiero hacer una pregunta que puede ser muy obvia, pero hay que hacerla. ¿Cuántos soles tenemos nosotros? ¿Cuántos? Yo conozco uno. Bueno, por lo menos en la escuela me enseñaron que solo había uno. ¿Y que la Tierra giraba en torno a qué? Alrededor del sol. Bueno, si usted descubrió algo ahí me lo puede enseñar. Pero a mí me enseñaron que la Tierra giraba alrededor del sol. Y si traducimos eso a la vida espiritual, solo hay uno, que es Cristo, y su vida debe girar alrededor de Él. Por eso Él es la luz, ¿ok? Pero entremos en detalle. Dice el texto, versículo 12, parte A, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Wow, qué palabras. Antes de entrar a discutir estas palabras, quiero compartirles el contexto en el que Jesús dice estas palabras, porque esto es importante. ¿En qué situación histórica está Jesús cuando dice a la multitud: yo soy la luz del mundo? Los judíos tenían una fiesta muy importante, muy santa, de mucho calibre, de mucho peso para los judíos, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, los judíos recordaban aquel tiempo en que los israelitas andaban por el desierto y aquella columna de fuego guiaba o guió a los israelitas por el desierto. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Han podido leer cuando el pueblo salió al desierto y dice la Biblia que había una columna de fuego que los iluminaba y la columna se movía y ellos se movían juntamente con la columna? Ellos, la columna los iba guiando por el camino del desierto, era una guía. Ellos tenían la guía ahí, porque los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, se recordaba ese momento, se recordaba cómo esa luz del desierto pudo guiar al pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Era un tiempo de alegría, era un tiempo donde los judíos bailaban, se gozaban, porque en las noches, ustedes recuerdan, o no sé si sabían, que en los tiempos de Jesús no había alumbrado eléctrico, ¿verdad? No había los postes que nosotros tenemos hoy acá, no, ahí la gente andaba con antorchas, con velas pequeñas, no había luz como lo tenemos nosotros. Entonces, en las noches, cuando se celebraba esta actividad, se prendían, dicen los historiadores, que se prendían 4 enormes candelabros y entonces toda la explanada del templo se iluminaba en la noche. Y era, según los historiadores, era tanta la luz que irradiaban esos candelabros que incluso desde otros lugares de Jerusalén se podía ver cómo estaba encendido aquello. Era, según los historiadores, un gran espectáculo de luz por las noches cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Jesús pronuncia estas palabras casi al final de esta fiesta, probablemente al final de esta fiesta, en un contexto apropiado, en un contexto donde ellos sabían que la luz que guió o la nube de fuego que guió a este pueblo se estaba celebrando en ese momento. Entonces las palabras de Jesús son apropiadas, porque Jesús está diciendo que a pesar de que esos candelabros en algún momento tenían que apagarse, porque no eran candelabros que iban a durar toda la vida encendidos, a pesar de que en algún momento se tenían que apagar, Jesús se ofrece, Jesús pronuncia unas palabras a esa gente que estaba acostumbrada a vivir en la oscuridad y les dice: mis queridos amigos, yo soy la luz del mundo. Es una luz que no se apaga, es una luz que puede iluminar la vida de la persona siempre, sin cortarse. Amén. Pero vamos en detalle a qué es lo que dice el texto. Primero que nada, lo importante de ver acá es que Jesús es luz, luz cuya misión es mundial. ¿Por qué decimos eso? Luz cuya misión es mundial. Si hay algo que nos debe quedar claros como creyentes, es que no, Jesús no solo vino por el pueblo de Israel, vino por toda la humanidad. Él dice: yo soy la luz de ¿dónde? De Israel, de Costa Rica, de Nicaragua. No, la luz del mundo. La misión de Jesús, la misión que Jesús tiene, es una misión de alcance mundial, mundial. Jesucristo viene, vino a salvar a las naciones, grandes o pequeñas, poderosas o débiles, sin importar si el sistema es capitalista o el sistema es comunista. Viene por toda la humanidad, viene a dar luz a toda la humanidad, sin importar si el país es pequeño, si es grande, etc. Jesús viene por la humanidad. En algún momento hubo un hombre en el Nuevo Testamento, usted conoce la historia, se llamó Simeón. Ese hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo, un hombre piadoso, y Dios le había hablado a Simeón y le había dicho que iba a tener la oportunidad de conocer al Mesías antes de que muriera. Y cuando Jesús, el niño Jesús, entra al templo para ser presentado, cuando Simeón lo ve al niño Jesús, pronuncia unas palabras que están en Lucas 2:32. Cuando él ve al niño Jesús, Simeón dice acerca de él que él es luz que ilumina a las naciones. Luz que ilumina a las naciones. Ese niño que estaba siendo presentado, Simeón recibió testimonio del Espíritu que ese niño iba a ser luz para todas las naciones. Y a pesar de que hoy en día la humanidad ha logrado grandes avances en el tema del conocimiento, en el tema de las ciencias, en el tema de la tecnología, hay un problema serio en la humanidad. A pesar de todo el conocimiento, a pesar de toda la inteligencia que hoy hay en el mundo, sigue habiendo un problema serio en el mundo. Y es que la humanidad entera está espiritual y moralmente sumergido en una oscuridad, totalmente. Hay hombres brillantes en este mundo, mujeres muy inteligentes, pero la humanidad entera sigue viviendo en un estado de oscuridad. Necesitan la luz de Cristo. Necesitan la luz de Cristo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero, oiga usted bien esto, el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Oyó bien eso? Ay, la reina Isabel allá en Inglaterra también. El mundo entero, sin importar su credo, sin importar la religión que profese, sin importar el sistema político que lleve, el mundo entero, sea rica la nación, sea pobre, el mundo entero está bajo el control del maligno. Por lo tanto, el mundo vive inmerso en una oscuridad moral y espiritual. Y hay gente que cree que esto va a ir mejorando. Déjeme decirle algo. Cada generación que pasa, es peor que la antecede. Yo tengo un ejemplo claro de esto. Cuando yo estaba pequeño, hace poquito, yo escuchaba las historias de las mamás le metían miedo a uno. Bueno, eso no ha cambiado, pero les metían miedo a uno y le decían a uno: no se vaya por ese cafetal, porque por ese cafetal ahí hay marihuanos. Porque los marihuanos se escondían en los cafetales para fumar marihuana en aquellos tiempos. Hoy, por lo menos donde yo vivía, ahí en Mozotal, ya no se escondían en los cafetales. En la esquina de la casa ya fumaban marihuana. Es decir, uno pasaba y no sabía, uno decía: no sea bárbaro, es de Jamaica, decían. No. Y ya uno entraba al barrio y era olor a marihuana. Ya no se esconden, ahora es abierto. Pero esta historia que les voy a contar es triste, porque lejos de mejorar la sociedad, ve que si la sociedad está en un estado de oscuridad total, que solo voy a contar esta historia como un ejemplo. Tengo un familiar, un primito, primo ya adolescente, que está metido en la droga. O sea, fuma marihuana. Hasta hace poco tiempo me enteré que el muchachito le hacía a la marihuana. No me sorprende porque la sociedad está mal. Digo, es muy lamentable darse cuenta que un familiar de uno, un familiar cercano, está metido en este asunto. Pero lo más triste, mi amado hermano, fue lo que me di cuenta después. Ve que si este mundo está patas para arriba, que resulta que la mamá le compra la marihuana al muchacho para que no salga de la casa. ¿En qué cabeza cabe que una madre le compre marihuana a su hijo para que se drogue en su propia casa para que no salga? Que de su propio dinero, con su trabajo, le mantenga el vicio ahí en la casa, que fume en la casa, pero que no se vaya porque según ella, el muchachito se va a poner peor. ¿Pero qué está haciendo esta madre? Un día hablando con una señora me dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Los muchachitos que están en esta primera mesa, ¿qué mundo les vamos a dejar? ¿Qué les va a tocar a ellos ver? ¿Qué van a tener que ellos ver? ¿Sabe qué? Esto va de mal en peor. Así que el mundo vive en una profunda oscuridad. Pero Jesús quiere salvar al mundo. Esa es la buena noticia. El punto número 2, bueno, ahí está Lucas 2:32. Jesús es luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Segundo punto, Jesús es luz que invita al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice la Biblia que Jesús partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum para cumplir una palabra profética del profeta Isaías. Él hizo ese cambio de domicilio para cumplir la palabra profética. Eso está en Mateo 4, del 14 al 17. En ese texto se dice acerca de Jesús una profecía que debemos de prestarle atención. Ahí está, verso 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El pueblo que habitaba en oscuridad, ¿qué dice? ¿Lo dejaron habitando en oscuridad? No, vio gran luz. Pero el mensaje de Jesús después de esto fue un mensaje claro. Tienen que arrepentirse. El Señor hace la invitación a todos aquellos que viven en oscuridad, que viven en tinieblas, los invita a arrepentirse. Es la invitación que el Señor nos hace. Hace poco estaba leyendo un artículo que escribió un pastor africano. Me llamó la atención porque al ser africano, los contextos culturales son diferentes, pero es la misma iglesia. Entonces decía él en este artículo que ya el arrepentimiento no es un llamado claro en las predicaciones hoy en día. Casi no se habla de arrepentimiento. Y su hipótesis, su argumento es que hoy en día dice él que el pecado se está tratando como una enfermedad y no como una rebelión. Cuando la gente trata el pecado como una enfermedad y no como una rebelión, entonces lo que él dice es que, por lo menos en África, lo que están haciendo las iglesias es agarrando a la gente y decirle: usted necesita liberación, usted necesita liberación, usted necesita liberación. Y descargan a la persona de la culpabilidad que tiene el pecado. El hombre, el ser humano, es responsable de su pecado, no es víctima. ¿Está claro? No es víctima, es responsable. Así que el arrepentimiento es un tema importante dentro de la Biblia. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, dijo: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora, dice, ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 17, 13. Esa es la invitación que nos hace el Evangelio: arrepentirnos. El arrepentimiento, mi amado hermano, es una condición del corazón en la cual una persona, escúchelo bien, en la cual una persona admite, subraye esa palabra, admite su error, no lo justifica, no le echa la culpa al otro, no busca aquello o al otro, admite su error y se aparta de su error. Eso es arrepentimiento. La mejor descripción de arrepentimiento está en Proverbios 28, 13. Leo para ustedes: quien encubre su pecado, ¿qué dice? Jamás prospera. Jamás. ¿Usted sabe qué significa en la Biblia jamás? Jamás. Nunca. Quien encubre su pecado nunca, jamás va a prosperar. Pero dice, ¿quién lo confiesa? ¿Qué se necesita para confesar? Para confesar se necesita algo. Usted tiene que abrir la boca. Ya lo confesé. ¿A quién? ¿A quién lo confesó? No, no, es que yo en mi mente no he confesado nada. ¿Quién lo confiesa? Y se aparta. Ese es el segundo punto. Confesar, decir, admitir mi falta, hice esto, me robé la gallina. Sí, me la robé. Me la robé. ¿Ok? Confiesa y se aparta. ¿Qué significa que me voy a apartar? Que si yo veo la gallinita por ahí, más, ¿cómo se llama? Más bonita, entonces ya no me la voy a robar. ¿Cierto? Si su problema es robar gallinas, ¿verdad? Obviamente. Ok, entonces el arrepentimiento incluye dos cosas: confesión y abandono de pecado. Confesión, eso es arrepentimiento. Jesús es la luz del mundo y nos hace una invitación a arrepentirnos. Nos hace una invitación a que confesemos. Y así le voy a decir una cosa, no tenga miedo de confesar, porque vieras todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Ya pasamos por ahí. Ya pasamos por donde asustan. Ya sabemos qué es eso. Todos los que estamos aquí, mi amado hermano, siempre lo he dicho, ¿por qué estamos aquí? Por buenos. Mi amado hermano, estamos aquí por malos. Así que confiese y apártese, porque eso es arrepentimiento. Tercer punto: luz que trae esperanza. Qué bueno. Luz que trae esperanza. Malaquías 4, verso 2, dice algo muy bonito. Mas a vosotros, aquí lo tenemos, mas a vosotros, ok, yo lo tengo en otra versión. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Qué va a traer él? Trayendo sus rayos de salud. Otra versión dice salvación. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Mi amado hermano, es cierto que el mundo está mal. Es cierto que la sociedad está en decadencia. Pero déjeme decirle algo. Tenemos esperanza. Puede que usted haya dicho, usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe todo lo que yo en mi vida he hecho. Usted no sabe las tortas que yo me he jalado. Pero déjeme decirle algo. Tiene esperanza. Tiene esperanza. Porque en Jesús, Él trae en sus rayos, dice la Biblia, salvación. Salvación para el que está perdido. Salvación para el que necesita desesperadamente un Salvador. A pesar de la penumbra, es esperanzador saber que el sol de justicia trae salvación. Y esto es una buena noticia. 4. Es luz que revela. Luz que revela. Efesios 5 del 13 al 14 dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto, ¿se hace qué? Visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué dice de la luz? La luz pone las cosas al descubierto. Volviendo al ejemplo de mi escritorio, si ese rayo de luz no pega en mi escritorio iba a pasar un buen tiempo acumulando más polvo y más suciedad. Pero gracias a esa luz que entró por esa ventana, la luz me reveló que algo no estaba bien allí. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. ¿Sabe cuándo es que las personas llegan compungidas y arrepentidas? Cuando la luz de Cristo iluminó sus corazones y quedó al descubierto algo. Uy, yo no me había dado cuenta de eso, pero el Señor me trajo tal luz a mi corazón. El Señor reveló el orgullo, la maldad que había en mi corazón. Entonces, ¿qué hace esa persona? Vengo, Señor, perdóname. Sí, metí las patas, sí, me equivoqué. Sí, Señor, tienes razón. Porque la luz llegó y la luz puso al descubierto la maldad y la suciedad que había en el corazón. Pero ¿sabe qué es lo que pasa y qué es lo triste? Que a veces la luz llega, encandila mi corazón. ¿Y sabe qué hacemos? No lo aceptamos. Pero la luz de Cristo revela a mi corazón lo que no está bien, lo que tengo que cambiar. La luz de Cristo revela a mi corazón lo que tengo que corregir. Así que todos los días, mi amado hermano, que usted esté delante de la presencia de Dios, sea sincero y dígale: Señor, aquí estoy. Encandílame completamente todo. Que tu luz atraviese mi corazón de lado a lado, porque yo necesito ver que debo cambiar en mi vida. Yo necesito ver que tú me muestres de qué forma estoy yo caminando. Yo necesito ver que tú me digas a través de tu luz, a través de tu verdad, qué estoy haciendo mal y qué debo cambiar. La luz de Cristo va a revelar a tu vida, va a revelar a mi vida lo que no está bien. La luz de Cristo va a revelar, podemos decirlo de esta forma, mi suciedad. Eso es lo que viene a revelar Cristo a mi vida. Hay un problema también con la humanidad que dice que el mundo aborrece a Cristo, Juan 7:7. Sin embargo, dice Jesús, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿A quién le gusta que lo agarren y le digan: usted está haciendo esto y esto está mal? Usted está equivocado en esa forma de pensar. ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿Verdad que no nos gusta? Usted sabe que hay gente que se resiente con el Señor, porque el Señor nos muestra dónde está nuestra llaga y nosotros nos enojamos con Dios. No nos gusta. No nos gusta que nos digan dónde está nuestra llaga. Entonces la luz va a poner en evidencia lo que no está bien. Quinto punto para ir avanzando. La luz es luz que las tinieblas no pueden vencer. Esta es otra buena noticia. Juan 1, del 4 al 5 dice: en él estaba la vida, refiriéndose a Jesús, y la vida era la luz de la humanidad. Pero preste atención a esto. Esta luz, que es Cristo, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Sabe qué significa eso? Que a pesar de que el mundo esté sumergido en maldad, esté sumergido en pecado, aún Cristo sigue salvando a la gente. Aún Cristo sigue liberando a las personas. A veces usted dice: no hombre, ¿cómo va a ser posible que yo vaya a hablarle a ese borracho si siempre ha sido borracho? Mucho ojo. Las tinieblas no han podido vencer a la luz. Dios sigue salvando, Dios sigue liberando, Dios sigue llamando a narcotraficantes, Dios sigue llamando a tantas personas que usted ni se imagina. ¿Por qué? Porque las tinieblas no han podido vencer la luz. Cristo es luz que las tinieblas y la oscuridad no puede vencer. Amén. Él se sobrepone a la oscuridad, a todos sus poderes, y Cristo sigue y seguirá brillando para la humanidad que vive en oscuridad. Las tinieblas, constantemente el mundo de las tinieblas es desafiada por la luz de Cristo, esa luz poderosa. Y qué bueno que el Señor sigue iluminando para que la gente vuelva su mirada a Dios. Y punto número 6. Es luz para ser seguida. Luz para ser seguida. En Juan 8:12, que es el texto que nos ocupa, dice Jesús, y subráyelo en su Biblia: el que me sigue. El que me sigue. ¿Cuántos siguen a Jesús? Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, esa columna servía como guía. Ellos tenían que irse, se movía la columna para acá, ellos se movían. Se iba para allá, ellos se iban. Hacía para aquel lado la columna, ellos se iban también. Porque esa luz que irradiaba esa columna de fuego era la guía que ellos tenían. Jesús es luz del mundo, por lo tanto es una luz para ser seguida. ¿Por qué? Porque la persona que no sigue a Jesús se pierde en el camino. Aunque usted tenga buenos propósitos en la vida, aunque tenga buenos proyectos en la vida, si usted no sigue a Jesús, usted se pierde en el camino. Porque la Biblia dice que el que vive en oscuridad no sabe para dónde va. Pero aquellos que siguen a Cristo tienen la luz que los guía por el camino correcto. Por eso hay que seguirlo. Pero aquí seguir, yo no estoy hablando aquí de venir un domingo ahí a la iglesia. No estoy hablando de eso. Eso no es seguir aquí en este contexto. La palabra que Jesús utiliza aquí es acolouteo. Y ustedes digan salud. Acolouteo. ¿Qué significa? Jesús dijo: el que me acolouteo. Significa, ponga atención, ir detrás. No es solo pensar bonito de Cristo, ay qué lindo que eres Jesús. No, ir detrás habla de compromiso. Ir detrás también significa ir en compañía de alguien. También significa ser discípulo de él. Cuando hablamos de seguimiento, mi amado hermano, estamos hablando de discipulado. Y ya hemos hablado mucho aquí que el discípulo es diferente al cristiano nominal. El cristiano nominal se conforma con venir a la iglesia el domingo y ya está. El discípulo es diferente. El discípulo va detrás de Jesús siempre. El discípulo se forma, el discípulo crece, el discípulo madura. Es diferente. Y aquí, aquí lo que él está diciendo, Jesús, es que él es una luz para ser seguida. Él está diciendo: el que me sigue, el que va detrás de mí. Y esta palabra es la que se utiliza para todos aquellos discípulos que en algún momento dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta palabra habla de compromiso. Jesús quiere hombres y mujeres que estén comprometidos con él a seguirlo donde quiera que él esté. Siempre, siempre. No cuando todo esté bien, siempre. No cuando todo esté mal, siempre, siempre. Eso es seguir a Jesús. Eso es discipulado. Cuando uno estudia los idiomas originales de la Biblia, hebreo, griego o arameo, a uno las tareas que les dejan cuando estamos estudiando estos idiomas, lo ponen a uno a hacer análisis morfosintáctico de las palabras. ¿Qué significa eso? Es que tenemos que ir al original, en este caso el griego, y empezar a estudiar casi con lupa, palabra por palabra por palabra, una por una. Eso es hacer el análisis morfosintáctico de la palabra. ¿Para qué se estudia palabra por palabra? Porque necesitamos descubrir si la palabra ahí es un verbo, es un sustantivo, en qué tiempo está, si tiene algún artículo, etcétera, etcétera. Todo eso sirve para que uno pueda interpretar bien la Biblia. Eso es lo que se conoce como exégesis bíblica. Entonces, cuando a uno lo ponen a hacer ese análisis, uno se da cuenta de cosas que normalmente no ve cuando está leyendo la Biblia, solo cuando hace el análisis. Así que yo me di a la tarea de hacer un análisis morfosintáctico de esta palabra para ver cómo interpretarla. Y resulta que la palabra colouteo, que significaba seguir, es un verbo. Es un verbo. ¿Qué son los verbos? ¿Qué son los verbos? Los verbos son acciones, ¿no es cierto? Los verbos son acciones. Por lo tanto, el Señor está hablando aquí de una acción. Eso es seguir a Jesús, de una acción. Pero el verbo está en un tiempo presente. ¿Me escuchó? El que me sigue está en un tiempo presente. No está hablando del pasado, está hablando del hoy. Por lo tanto, cuando un verbo está en tiempo presente, significa que hay una acción continua o un estado de persistencia. Y entonces es como si Jesús estuviera diciendo: el que está siguiéndome. Es algo presente. Eso es lo que Jesús quiere. Ahora, ¿cuál es la promesa que se ofrece? ¿Cuál es la promesa que se ofrece? El que me sigue. Esta promesa no es para todos, mi amado hermano. El que me sigue. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas que describen el mal moral, todo lo que se opone a Cristo, las tinieblas son el pecado que oscurece nuestro corazón. Ahora, ¿significa que porque ya estamos en Cristo no pecamos? ¿Significa que porque ya estamos en Cristo somos casi nos faltan nada más alas para volar? No, No. Pero sí hay un antes y un después en nuestra vida. Un antes y un después de Cristo. Sí hay. Porque hoy en día, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que no somos totalmente, el 100% santos, a pesar de eso, ahora que Cristo vino a nuestra vida, número uno, somos más sensibles al pecado. Somos más sensibles al pecado. Nuestra conciencia ha cambiado. Hoy tenemos una conciencia purificada. Hoy nos damos cuenta realmente, más fácil que antes, si le fallamos a Dios. Antes le fallábamos a Dios por deporte, ni nos dábamos cuenta. Pecábamos porque esa era nuestra naturaleza. Pero hoy, a pesar de que no somos perfectos, somos más sensibles al pecado. Y número dos, Cristo hace que en nuestro corazón nosotros lleguemos a odiar el pecado, poco a poco, poco a poco. Entonces, Dios comienza el proceso de santidad y desde ese momento que le abrimos el corazón, nosotros iniciamos un proceso donde Él nos lleva poco a poco a odiar el pecado. Ya no queremos pecar como antes lo hacíamos. Ahora, ¿qué queremos hacer? Agradar a Dios. A pesar de que nos cuesta, ¿cierto? A pesar de que nos cuesta. Segundo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno. Qué bueno que Él sigue iluminando nuestros corazones y nuestras vidas. Esta es la luz que da vida a un mundo necesitado. Así que, así como una planta no puede florecer si no tiene la luz del sol, sin la gracia y la misericordia de Dios tampoco puede florecer nuestra vida. Si usted quiere que su vida florezca, entréguese totalmente a Jesús. Así como el sol es uno y suficiente, de la misma manera, Jesús es uno y suficiente para todos. Vamos a las aplicaciones. Ahora sí, ¿cómo poner en práctica esto? Número uno. Lo primero que usted tiene que hacer es actuar cuando la luz revele algo a su vida. Habíamos dicho que la luz es un ente revelador. Si Jesús es la luz del mundo, la pregunta que yo tengo para usted hoy con todo el respeto es la siguiente. Pregúntese si Cristo es la luz de su mundo primero. De su mundo. Porque ciertamente como creyentes, constantemente Jesús va a revelarnos a nuestro corazón lo que no está bien. Siempre, siempre, de alguna u otra forma, ya sea que Dios use a una persona, ya sea que Dios use la palabra, ya sea que a través del Espíritu, pero Dios va a usar cualquier medio, cualquier forma para revelarnos a nuestro corazón cuando algo no está bien. Así que cuando llegue eso a su vida, permítale que realmente Jesús sea la luz de su vida. Haga algo, porque ¿qué hacemos con que la luz llegue y nos muestre algo y quedarnos quietos? No hacemos nada. Necesitamos actuar. Segundo, como Jesús es la luz del mundo, nosotros tenemos una gran responsabilidad como creyentes, hacer que esa luz brille en todas las naciones. Así que en la medida en que usted pueda, apoye los esfuerzos misioneros y evangelísticos. ¿Por qué? Porque esta luz es nuestra responsabilidad como iglesia que llegue a todas las naciones. Aquí tenemos los domingos, un domingo al mes, tenemos misiones. Amén, tenemos misiones. Comprometámonos con las misiones, apoyemos las misiones, traiga una ofrenda extra para las misiones. ¿Para qué? Para que esta luz brille en otras naciones, para que esta luz brille en todo el mundo. Nosotros somos responsables, nosotros. porque usted y yo somos las manos de Jesús en esta tierra, somos los pies de Jesús en esta tierra y somos la boca de Jesús en esta tierra. Así que saque algo extra una vez al mes para sostener a un misionero en cualquier parte del mundo. Es nuestra responsabilidad que la luz de Cristo también brille en otras naciones. Y punto número 3, brilla. Jesús nos ha puesto a nosotros también a brillar. Dice la palabra que somos hijos de ¿quién? De luz. Somos hijos de luz. Así que si somos hijos de luz, nosotros debemos reflejar la luz de Cristo en este mundo de oscuridad. Este mundo está en tinieblas, pero usted es como una vela encendida en un mundo lleno de oscuridad. Usted es una luz encendida. Usted puede guiar como luz que es usted. Usted puede guiar a compañeros de trabajo a los pies de Cristo. Usted puede guiar a los compañeros de estudio a los pies de Cristo, porque usted es una luz que Dios lo ha puesto a brillar donde quiera que usted esté. Así que brille, brille, hable de Jesús. A veces la gente se pone como un poco incómoda, pero ¿qué digo? Es que yo no sé hablar. Hable de lo que Jesús ha hecho en su vida. No tiene que ser un teólogo, no tiene que tener grandes conocimientos para decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Brille donde quiera que esté. Amén.